Bien, aquí estamos. Esto es Seres de Luz. Ya notaron la presentación y la bienvenida que le estamos haciendo a la querida Nancy Ávila Ruiz. ¿Cómo estamos, Nancy? Muy bien, gracias por invitarme, gracias por considerarme para comenzar este nuevo año en Seres de Luz. Gracias a vos por aceptar acompañarnos en esta, yo le digo, bella locura, que es aceptarnos, mirarnos. Y que yoga nos permite, justamente, hablaba cerrando el bloque anterior, de que vean en esta pasarela, que es Seres de Luz, todas las herramientas. Y un poco estaba abriendo ese paso a darte la bienvenida, porque con yoga realmente lo podés lograr. Podés conectarte hoy, mañana, cada vez que quieras. Porque tenelo, ayer veía que en el canal hablaban de la respiración y realmente es el punto de partida para todo. Sí, o sea, vamos a aclarar que hay muchísimas definiciones para yoga, como sí, actividad, como palabra, en su raíz, su sánscrito que también lo define, yug, que es unión, yugo. De todas las definiciones del ser que se conecta física, mental, emocionalmente, mi elegida es camino de expansión de la conciencia. Eso es para todo practicante de yoga esta disciplina. Abrirnos mental, emocionalmente, expandir el campo de conciencia a la energía desde la respiración, obviamente, que como lo esencial para la vida genera conciencia del pranayama, el prana, la energía vital y ese manejo que hacemos transmutando emociones. Pero lo más importante es que este camino de luz comienza con principios éticos y morales, que cuando hacemos la realización en la clase y hacemos asanas de yoga, hacemos namaskars, que son enganches de posturas, saludos, todas las realizaciones deben comenzar con estos principios éticos y morales que en los escalones de la práctica se llaman yamas y niyamas, que es fundamental para expandir nuestra conciencia, comenzar desde ahí. Bien. Siendo responsables en nosotros primero, pero también en el afuera, dar testimonio con las acciones, ser personas pacíficas, personas conectadas con el entendimiento, con la aceptación, personas que reconocen también que hay prohibiciones, como son el no mentir, no codiciar, no ser violentos. Uh-huh. Estos principios son los que luego generan virtudes. No codiciamos, somos personas rectas, no mentimos, estimulamos el recto pensar. Entonces nuestra práctica debe comenzar ética y moralmente. Bien. Es lo primordial y lo que a veces cuesta, ¿verdad? Esa coherencia. Estar interiormente y en el afuera, mostrar uh-huh. con hechos y acciones sí. aquello que nosotros estamos estimulando mental y emocionalmente. Y hay algo que quiero destacar, que recién lo hablábamos en privado, coherencia en todos. Y si vamos al punto de una familia, qué bueno que nosotros como papás podamos lograr esto, estar en armonía para transmitirlo a nuestros hijos. Estamos a punto de empezar un año escolar y vos has comenzado en Narayan y en el centro estas clases los días viernes para chicos, que te quedó chico el lugar, me parece, porque hay un cupo limitado para empezar como nueva experiencia a transitar, pero maravillosa la aceptación. Es hermosa la práctica, la vivencia que estamos teniendo en el grupo. La limitación está en que de lunes a jueves hay muchos horarios de práctica, en la mañana, en la siesta, en la tarde, en la noche, para los adultos mayores. Sí. Mis prácticas, si bien es yoga, es uno solo, no hay distintos yogas, yoga, el que hacemos en el Zen, tiene orientación terapéutica. Sí. ¿Cómo podría tener orientación artística, deportiva? Bueno, en el centro de enseñanza y de prácticas, donde estamos Mariano y yo, lo orientamos terapéuticamente a las afecciones de la salud física, mental, emocional, porque ya sea que hay personas que están interesadas en aliviar los problemas de su cuerpo físico, columna, brazos, piernas, etcétera. También hay personas que por ahí en cuestiones emocionales, porque están deprimidas, porque quieren reenergetizarse, porque quieren hacer conexión con emociones lindas, desde un momento de paz, de tranquilidad. Esto nos ocupa de lunes a jueves, todos los horarios. Entonces, se limita para los niños en el sentido de que solamente los días viernes. Quedó solo el viernes para ellos. Quedó solo el viernes, entonces destinamos 2 horas en la práctica. Aquellos 2 estímulos semanales que los adultos están haciendo en 2 días de la semana, ellos los hacen en un solo día, las 2 horas. También convenientemente, porque son 2 horas donde participamos de distintas actividades. Aprendemos a respirar, relajarnos, tenemos un momentito también de meditación. Ese momento de meditación está orientado a los propósitos éticos, morales, a la disciplina, que es tan importante en ellos, empezar a cultivar responsabilidad, agradecimiento, un montón de emociones que se forman. Exacto. Todos nacemos voluntariosos, pero hay que formar esa voluntad y hay que estimularla. Y más ellos en crecimiento. Exacto. Entonces, trabajamos con mandalas, tenemos nuestro momento recreativo para conectarnos con los colores, con la creatividad. Uh-huh. Tenemos nuestros momentos donde, con el cuenco, compartimos vivencias de sonidos. Uh-huh. También con ellos aplicamos técnicas que asisten a yoga, como son las de Kyokaho, que es una técnica de Okido Yoga, donde pone asanas en movimiento y el objetivo fundamental es potenciar, desarrollar la fuerza interior. ¡Qué bonito! Los chiquitos, o sea, si bien algunos de ellos, ya cuando pasan los 10 años de edad, ya tienen un campo consciente abierto más a lo que es el cuerpo físico, columna vertebral, riñones, estómago, los más chiquititos, que a lo mejor todavía no generan ese conocimiento porque el colegio, por su edad, todavía no los empezó a formar en esos temas de biología, de, de sí, cuerpo humano. Sí, sí. Bueno, entonces hay muchas técnicas a partir de yoga como para conectarnos con emociones. Uh-huh. Por ejemplo, caminar hacia atrás. Ajá. Es una técnica tan simple y de una conexión tan importante para enfrentar nuestros que miedos. Que a los chicos les encanta. Les encanta y es asistirlos con una práctica para que ellos se desconecten del miedo. Es para trabajar el miedo. Claro, y vamos de la afuera al adentro. Sabemos que el miedo es una emoción tóxica para los riñones. Tal cual. Entonces vamos abordando a través de movimientos, ponemos al mono en movimiento, ponemos al orangután en movimiento, ponemos a la rana en movimiento. Uh-huh. Nos conectamos con nuestro espacio, que si bien la sala de práctica es de todos, sí, pero hay un lugarcito que es solo mío, que es mi colchoneta, donde respeto mi lugar, el del otro, los demás respetan ese espacio que es solo mío. Entonces vamos inculcando también esa disciplina, claro, esa voluntad para hacer las cosas. ¡Qué bonito! ¿Y hay un cupo limitado todavía? ¿Ya está cubierto o todavía hay posibilidades de que se integren? Porque dicho esto, me van a empezar a preguntar las mamás, yo quiero que mi hijo vaya. Está la posibilidad porque quizás abramos otro horario dentro del día viernes. Ay, qué bueno. Para un poco separar este grupo que se ha formado desde una chiquita de 4 años, allá adolescentes que tienen 12 años. Uh-huh. Entonces se va a abrir ese horario en 2 grupos distintos para trabajar más desde lo lúdico con los que se inician con 4 años y más de una orientación ya generando conciencia del cuerpo físico, mental y emocional con los adolescentes. Maravilloso. Así es que no se queden con las ganas, consulten y por ahí, bueno, se va acomodando a medida de las necesidades de los chicos que consulten, de las mamás, ¿verdad? Sí, las mamás nos manifiestan algún motivo en particular por el cual quieren que ellos estén ahí. Uh-huh. Por ejemplo, si la consulta atiende a alguien que está últimamente conectado con el pánico, el miedo, hacer más hincapié en enseñarle a relajarse a través de la respiración, a conectarse con su cuerpo, uh-huh, expresándose corporalmente. O sea, hay muchísimas técnicas para ayudar aquello que a lo mejor llega a notario a través de los... Exacto. Tenerlo muy presente en cuenta nosotros que estamos orientando y guiando a estos grupos que están muy abiertos. Los niños, los adolescentes están abiertos a incorporar toda información. Entonces, que esa información sea valiosa y los ayude en un futuro como estudiantes, como profesionales, empezar desde la niñez a incorporar técnicas. Exacto, y yo empezaba justamente diciendo, estamos a punto de iniciar el año escolar y es por eso mismo que me detengo en esto como primer punto, no solo por los chicos, sino también para los docentes. Habría que abrir un grupo solo para docentes. Va a faltar día, el domingo me parece. Ojalá que se expanda esa conciencia. En el que como docente se puede hablar un solo idioma y poder... Ayer hablaba con una... directiva era, y ella me comentaba cosas que desde, a ver, hablamos de un docente, todos podemos cometer errores, pero si vemos y escuchamos cosas que en un directivo no son muy, no deberían estar, digamos, sin duda falta de allí algo, alguna conexión, falta calma, falta, porque no es que ese directivo o ese docente sea malo, no, hay alguna situación que lo está conectando con el enojo, si se exacerbó, si no supo decir algo. Entonces enseguida me dibujo que lo primero que podrían usar como herramientas es yoga. Y lo voy a conectar con esto, ¿por qué no un docente ser instructor de yoga? Sería villa, ¿no? Lo ideal sería, porque ellos que están tantas horas compartiendo con chicos que tienen distintas necesidades, porque consideramos que ellos están recibiendo seres que traen una energía de sus hogares en donde no todos llegan en la misma condición, y el docente se encuentra con una realidad. El primer maestro de los pequeñitos está en la casa, el papá y la mamá. Exacto. Y a lo mejor ellos ya llegan con una energía de sus hogares que no todos los hogares están atravesando las mismas vivencias. Entonces pueden llegar chiquitos como hiperactivos, hipertensos, y pueden llegar también pequeños como más deprimidos, más retraídos. Entonces eso también lo evaluamos en la práctica de yoga. Bien. Tenemos una herramienta tan poderosa con yoga en nuestras manos. Es así. Que entonces nosotros observamos quienes estamos capacitados para esto y vemos que hay distintas necesidades y que tienen que ser abordadas de distintas formas. Es así. Porque hay algunos pequeños o adolescentes que necesitan aquietarse. Uh-huh. Sin embargo, hay otros que necesitan ser estimulados para que hagan, para que actúen. Entonces, desde las técnicas de respiración a la realización de las asanas, son distintas las elecciones que deberíamos hacer los profesores de yoga. Al pequeño o adolescente que necesita conectarse con la voluntad, que no hace su tarea, que no participa en la clase, hay asanas de yoga que están orientadas a la voluntad. Bien. Que desde el cuerpo físico la van a conectar con un poquito de fuerza, uh-huh, como hacer tablas, barcos, pero que eso interiormente está trabajando en la voluntad. Sin embargo, hay otro grupo de chicos que necesitan aquietarse. Quizás simplemente ellos están trayendo tensiones de sus casas. Exacto. Están tomando las tensiones de su papá y mamá. Es así. Y el docente se encuentra con esta otra realidad. Entonces, yoga les propone que a través de ello estimulen prácticas de equilibrio. Uh-huh. El equilibrio los va a concentrar aquí y ahora y los va a desconectar de eso que está rondando en su mente, en su corazón. Entonces, hay asanas de adaptación, son aquellas de estiramiento y flexibilidad. Uh-huh. Entonces, hay distintas técnicas según las necesidades. No para todos es lo mismo lo que están necesitando. Por eso mismo, qué bueno sería que el docente que lo sienta, si está escuchando, va a ser útil para ustedes y para luego, desde esa armonía, poder transmitirlo y observar un más allá, que hay siempre un más allá. Y a cualquier persona, yo los pongo como ejemplo porque estoy haciendo hincapié en este inicio y quiero que sea maravilloso para todos, ¿sí? Inicio de año escolar. Pero cualquier persona puede ser instructor. Y ya están las inscripciones abiertas. ¿Cuándo empezamos? Exacto. También que sea un inicio para la formación docente. Bien. Comenzamos en abril. Incluso ya está la fecha en la que se cursa el primer módulo, que uh-huh. es el sábado 8 de abril. Bien. Y las inscripciones están abiertas hasta una hora antes de que se curse. ¡Qué bueno! Porque no somos nosotros los humanos físicamente los que decidimos quién puede ser o no instructor. Esto es una elección del universo respecto de seres que tienen ya en su alma el ser instructor. Si uno tiene el deseo, si uno tiene, se preguntó si me gustaría, podré ser o no, ya está esa semillita y seguramente estamos en este campo físico siendo instructores de yoga. Esa energía está, simplemente se van a acercar a personas como nosotros, como Mariano y como yo, que tenemos la posibilidad de acercarles algunas técnicas a través de fotocopias, de acercarle luego un diploma rindiendo en la provincia de Córdoba, pero está. El instructor ya está y se va a acercar, el universo lo va a acercar a nosotros para que pongamos esas herramientas en sus manos. Para concretarlo. Contame cómo fue esa experiencia, porque nosotros nos vimos cerrando el año, el último día, y venía luego, en enero era, sí, el curso, o sea, el examen final en Córdoba. El examen final. Se rindió satisfactoriamente con todos quienes fueron, aprobaron, la maestra Elsa Rodríguez Martín, ella es la directora de la Unión Cordobesa de Yoga, es máster en yoga y en otras prácticas también, se quedó maravillada con el rendimiento de las alumnas que fueron, bueno, tomó todo en el examen, porque uh-huh. hay que saber, hay que aprender todo lo que se ha estado viendo acá en estos 9 módulos y estuvo feliz con los logros de cada una de las chicas que rindieron. Maravilloso. Así es que creo que, lo digo no desde la duda, el creo es desde la certeza, que si escuchaste esta nota y ya desde la presentación dice querés ser instructor de yoga, estás recibiendo una invitación. Y como bien dijo Nancy, quizás tenés ya la semillita, porque si hay un interrogante en vos es porque lo estás sintiendo, es una señal y hay que seguirla. Acércate por el Zen, acércate o llamá, preguntá, mandá WhatsApp, lo que vos sientas hacer como primera medida, pero no te guardes esas ganas. Hay que mirarlas, observarlas y aceptarlas. Tal cual, yo les agradezco esta apertura, donde la intención también es comenzar este nuevo año, este nuevo ciclo, como lo iniciaría un principiante, uh-huh. generando conciencia de principios éticos, morales, espirituales. Luego vamos a ir participando de otros temas, asistiéndolos con conocimientos respecto de la respiración, de las técnicas de asanas. Simplemente decir que están invitados a que asistan a este centro, que es de prácticas, también de enseñanza, y que está abierto a todas las edades, desde los más pequeños, 4 años, hasta el adulto mayor, poniendo el ejemplo de Elba, que este año ya tiene 86 años y que sigue asistiendo a sus clases bonita. De yoga. Bueno, yo estuve yendo en el verano en otro turno, entonces, bueno, igual ella no va en pleno calor, ¿verdad? Tengo el placer de verla hacer las asanas, el trabajar y esa voluntad bellísima que tiene, esa energía especial con 86 años. Y me pasó que al ir en la mañana me encuentro con otras compañeras y bueno, delante había una señora, yo veía siempre cabello blanco, le daba, no sé, 60 años. Un día, mientras uno se va colocando las zapatillas, charlando, sale el tema de la edad y ella, yo le pregunto porque se dio la situación y me dijo 78 años haciendo yoga. A los 78 años y parece de mucho menos. A ver, una persona que sin dudas hasta llegar a hacer yoga hizo otras actividades, pero a esta etapa, como me pasa a mí, no crees otra cosa más que esto. Sí, tiene incorporada la práctica desde mucho tiempo antes. Entonces está a la vista los resultados y la paz que tiene Olga también. Es maravilloso. Y que esa energía, a ver, estamos hablando, y quiero que lo acepten como lo queremos transmitir con Nancy, de salud, ¿sí? Primero que nada, porque si una persona, tanto a los 78, 79, 80, 86, lo puede hacer como le salga, pero lo hace, es porque está saludable. La salud la tiene en su mente, en su alma, en su cuerpo físico, así que imaginemos los logros de quienes comiencen a temprana edad a incorporar esta práctica, que es una disciplina, porque genera conciencia en el ser mental, emocional, y va generando y manteniendo y preservando la salud en el cuerpo físico. Y está buenísimo que se sienten y lo charlen con sus hijos, y uno buscarle la manera de invitarlos. No se desesperen si ya dicen, voy a esperar un poquito, o puedo ir a ver, porque los chicos son especiales, y quizás ya hayan en la familia que todos quieran, pero otros digan, ¿puedo esperar un par de días? Y tenemos que escucharlos, porque ellos mandan, ¿verdad? Todo llega en el momento exacto, ni antes ni después. Así que va a llegar cuando estemos preparados para incorporar este conocimiento. Por eso mismo escúchenlos. Y si les están diciendo que quieren ir, lo llevemos entonces. Te agradezco mucho, Nancy, por colaborar con nosotros en este generar conciencia y aprender a escucharnos, que insisto, no me voy a cansar de decirlo. Yoga es esa herramienta, para mí, como mágica, que te lleva a la calma, que busca esa armonía. Yo sinceramente siento que es así, te conecta y saca lo mejor de vos, porque después de la clase salís así como en las nubes. Bueno, yo les agradezco entonces este comienzo, los esperamos al CEN, al Centro de Enseñanza y Prácticas, y gracias mental y emocionalmente por permitirme estar en este nuevo ciclo de Seres de Luz. Qué emoción escuchar a Nancy. Saludos a los tres, dice Andrea. Una querida oyente, Andrea de Santa Lucía, una querida oyente que es una de las personas que recibió su certificado, su título en enero. Ojalá Andrea pueda acompañarnos para dar su testimonio, porque ahora es instructora con grandes logros, con un examen hermoso, con lindas experiencias, y es un ser de luz muy, muy maravilloso. Bonita. Y acá hay una personita que no sé quién es, pero dice Nancy, sos una genia, te amo. Silvia Ayale, un abrazo. Bueno, gracias a vos, 9582, por estar allí. A ver, si reviso, capaz encuentro el nombre. Capaz encuentro el nombre, pero lo voy a dejar ahí, ¿sí? Lo dejo ahí. Y un gracias y un abrazo de luz para vos. Gracias, Nancy, una vez más. Namaste. Namaste. ¿Querés ser instructor de yoga? Zen. Centro de Enseñanza Narayani. No. prepara a instructores de yoga con títulos otorgados por la Unión Cordobesa de Yoga. Zen. Centro de Enseñanza Narayani. Un espacio Zen donde puedes encontrarte con tu ser, mente, cuerpo y alma. Asanas. Pranayana. Relajación. Meditación. Un estilo de vida para hacer consciente la vida misma. Eso es yoga. Zen. Centro de Enseñanza Narayani. En Avenida de Circunvalación 348 Sur, Lateral Este, Santa Lucía. Zen. Centro de Enseñanza Narayani. Y Alma Zen cuidan tu salud. Teléfonos 425-1551, 155-43-1987.